Bienvenidos a este tercer capítulo de ¿Y ahora qué pod? Esta semana me encuentro con Omar. Tal vez lo recuerden de podcasts anteriores como La Fórmula 1 y tú, Deportes y más, entre otras cosas. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenos días. Aquí estamos para hablar de música. De música. Un sí. Tema que nos había faltado tratar en dos episodios. ¿Cómo pudimos esperar tanto sí, tiempo? Sí, no es para posible. Que... dos horas de podcast y no habíamos hablado de música. Está muy mal. ¿Y qué onda, Omar? ¿Qué has estado escuchando últimamente? Pues fíjate que AFI va a sacar disco el 22 de octubre, A Fire Inside, para los que no sepan qué significa AFI. Y bueno, vamos, ¿por qué no vamos a revisar un poco su discografía? ¿Cómo ha ido evolucionando su sonido hasta lo que ya conocemos hoy? Y bueno, ahí tenemos otros temas, porque no nos vamos a echar una hora nada más de AFI. ¿Quién sabe? No prometo nada. Bueno, eso sí. Bueno, tienen discos desde el 95. O sea, ya tienen casi 20 años de carrera y para muchos no son muy conocidos. Sí, empezaron bien chavitos. Según yo, de la banda original nada más estaban el baterista y el vocalista. Sí, son los únicos que quedan. Y a mediados de los 90, bueno, no a mediados, a finales, en 98, entraron el guitarrista actual y el bajista que se llama Hunter. Hunter Borgan. Exacto. El vocalista es David Havoc, el baterista Adam Carson y el guitarrista Jade Puget, ¿no? Que de hecho Adam Carson, digo, es otro tema, pero se parece mucho al australiano Mark Webber de la Fórmula 1. No sé, se me parece mucho. Creeré en ti porque no ubico a Webber. Oye, y otro tema que vamos a hablar probablemente si nos da tiempo es sobre la tendencia de las películas musicales. De Bruce Springsteen, de One Direction. ¿De ir al cine a ver tu concierto? Morrissey, de ir al cine a ver conciertos y documentales de música. Bueno, primero tratemos de ahondar en AFI lo más que podamos. Excelente, me parece muy bien. ¿El primer disco fue Very Proud of Ya? No, Answer That and Stay Fashionable, donde salen en la portada, se ubican en una película que se llama Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Salen en la portada vestidos muy similar, de traje negro, camisa blanca, corbata negra y lentes oscuros. Y pues bueno, al principio, como muchas otras bandas, eran punk completamente. De hecho, ellos según, si no mal recuerdo, le tiraron más a la onda hardcore, más que al punk, aunque con canciones como la de Man in a Suitcase, que es como casi tirándole al happy punk, ¿no? Sí, y la otro ejemplo es la de I want to get a mohawk, but my mom doesn't let me. Ajá, esa de hecho la historia es que el hermanito de David Havoc era el que quería hacerse el mohawk. Y, pues, como que y el hermano Havoc mayor, en lugar de nada más decirle a la mamá, le expuso frente a todos. Exactamente. Sí, o sea, como que en esa época pues era escribiendo lo que estaban viviendo, ¿no? Prácticamente. O sea, igual también tenían la de, no me acuerdo si es en este disco o en el de Answer That and Stay Fashionable. No, el de Very Proud of Ya es el segundo, ¿no? Sí, el Very Proud of Ya es el segundo. Very Proud of Ya, la de High School Football Hero. Es en el segundo, en el Very Proud of Ya. Que igual, o sea, lo que buscan es hacerle burla a los jocks, ¿no? Sí, pues estaban saliendo de la high school. Pues, no entraban. Lo que sea que eso signifique, ¿no? No, porque la prepa. Que es muy ambiguo luego, ¿no? Bueno, es, ¿en digamos... ¿En qué año vas? Décimo, claro. Digamos que es de tercero de secundaria a toda la prepa. Y bueno... ahí en Estados Unidos está muy marcado los deportistas, los no deportistas, y pues obviamente AFI no era de los deportistas. Entonces, pues, ¿cómo le hacían para burlarse? Pues canciones. Exacto, era su método de crítica. Y aparte, pues eso ha sido como siempre la parte representativa del punk, ¿no? El querer ser el anarquista, querer ir en contra de las reglas, etcétera. Exacto. Entonces, pues, ahora sí que, bueno, de hecho, te iba a decir que la presa fácil eran los jocks, pero por ejemplo, ubicas a NoFX. Sí. Ellos a los que odian son a los hippies. Entonces tienen un buen de canciones contra hippies. Bueno, cada quien tiene su enemigo, ¿no? Su némesis. Sí, exacto. Pero bueno, los de NoFX se nota mucho más que eran anti-jocks. Están todos gorditos y así. Pues hasta el vocalista se llama Fat Mike. ¿Fat Mick o Fat Mike? Mike. Oye, y de hecho AFI al principio en estos dos primeros discos suena muy similar. No igual, pero muy similar a otras bandas de punk de los 90s como Green Day en sus primeros discos, Blink 182, aunque Blink 182 es muy, muy, muy, muy happy, demasiado happy. Y el otro es que era la disquera que los grabó, Nitro Records, The Offspring. Exactamente, la disquera de Dexter Holland, como dices. Nitro Records era la que encontró AFI. De hecho, cuando vinieron a México, Offspring, la primera vez en... diciembre del 99. Es más, creo que perdiste tu zapato. Diciembre. Exactamente. Pero lo recuperé, no te preocupes. En esa recuerdo que había un pelado que llevaba su cartelón de traigan a AFI, traigan a AFI, y la estampa de Nitro Records. Sí. Y de hecho trajeron a AFI, porque fuimos... Pero mucho ya, después. Ya mucho después, exacto, ya que se volvieron más famosones en 2002, 2003, trajeron a AFI, pero bueno, después llegaremos a eso, a esa parte. Exacto, exacto. O sea, en esa época, según ellos, cuando sacan el EP de AFI, bueno, tal cual, AFI EP, ajá, A Fire Inside, que... trae un cover de The Cure, Hanging Garden. Uh-huh. En ese EP es en el que sacan al bajista que tenían antes. Bueno, sacan o se va. De hecho, ese bajista se va para meterse a Tiger Army, si no mal recuerdo. Que también hablaremos. El bajista se llama Geoff Keesge. Uh-huh. Y se va exactamente en 97, más o menos. A Tiger Army. Y ahí es cuando entra Hunter Borgan para grabar el EP. El tercer disco también lo graba Hunter Borgan. Ajá, que es el de Shut Your Mouth and Open Your Eyes. Exacto. Que ese es un discazo. O sea, a partir de ese es donde creo que ya empiezan a encontrar su sonido. Porque los primeros dos pues están buenos, pero es como punk muy genérico. Y es que algo muy importante para cualquier banda es que el bajista y el baterista se entiendan. Y sí, que tengan sinergia. Una vez que se entienden, ya tu ritmo ya es bueno, ya mantienes un buen ritmo, y entonces el guitarrista puede ser un poco más creativo, el vocalista igual, y Adam Carson obviamente se entendió con Hunter muy rápido, y entonces es cuando empieza a subir el nivel de AFI. Aparte, podemos decir que el Shut Your Mouth es como el disco de transición hacia lo que se convertiría AFI en después. Aunque así el cambio más significativo es todavía después del de Shut Your Mouth. Es con el EP de All Hallows. Sí, All Hallows. Que ese es buenísimo, buenísimo. Es nada más un EP y hasta da coraje que nada más vengan cuatro o cinco canciones. Porque están muy buenas. En esas ya cuando se mete el nuevo guitarrista, este Jade Puget. Y trae la canción de Total Immortal. Que alguna vez hizo un cover Offspring. No sé si te acuerdas. Y... esa de Total Immortal de Offspring, si no mal recuerdo, sale en el soundtrack de Me, Myself and Irene. Sí. Que también venía la de Burnout de Foo Fighters y todo eso. Sí, varias. No, y es que ese EP, bueno, ahí son los dos cambios, porque después de Shut Your Mouth, dejan de ser tan punks y se vuelven un poco más rocker, vamos a decir hardcore. No, más como rockero. Exacto, más rockeros. Pero si alcanzas a escuchar los dos siguientes discos, que son Black Sails in the Sunset. Y... que Bruno me debe todavía. Ah, bueno, sí, hijo. No se prestan discos. No se lo presté. Me dijo que me lo iba a regalar desde hace como 10 años, por eso sigo sin comprarlo. O sea, sigo esperando que me lo regale. No, está bien, ¿eh? Hay que publicar eso en Facebook. Oye, y el que sigue de Black Sails es el... The Art of Drowning. Ya después de Art of Drowning es donde viene el segundo cambio, después de All Hallows, que es cuando ya se vuelven demasiado famosos, bueno, mainstream. Ajá, sí, como que... rockeros y mainstream con Sing the Sorrow y December Underground y ya todo lo que sucede. Pero esos dos discos de Sales y el de Art of Drowning, todavía podemos ver de un lado que ya están rockeando y del otro tienen canciones como todavía muy punks, rápida, de ritmo rápido... donde son cortitas, pero ya tendiendo hacia la parte rock. Entonces fue muy bueno, la verdad. Sí, de hecho esos dos discos son mis favoritos de AFI, también incluyendo el EP, el de All Hallows, que también trae, además de la de Total Immortal que ya decíamos, algo que siempre hace... que es un clásico, AFI, además, Total Immortal. Algo que siempre hace AFI en sus discos. Bueno, de hecho justamente creo que empezó con lo de Total Immortal. Siempre tienen una canción de intro que usan como de himno. Sí. O sea, como fue esa, como en Sing the Sorrow, la de Miseria Cantare y cosas así. Sí, el Prelude 1221 es en December Underground. Exacto. Ajá, que esa prácticamente seguro que si vas a ver a AFI en su gira del disco, van a abrir con esa canción. No, y además, todas esas canciones empiezan con música, algo de canción, y luego un gran grupo, que en general son ellos, pero se escucha como si fueran más voces. Uh-huh. Gritando, bueno, no gritando, cantando algo. Sí, exacto, lo hacen a manera de coro, como ya pensándolo en vivo para que la gente la cante con ellos, ¿no? Ajá, y ya después de eso, arrancar con todo. Sí, sí, sí, sí, eso está padre. Y también en el de All Hallows viene el cover de Halloween de los Misfits. Ah, otra buena banda de punk. Exactamente. Sí, o sea, como que sus sus influencias si eran tirándole también como al terror punk o como los de Tiger Army, que justamente Nick 13, que es el vocalista de Tiger Army, salen muchos coros de AFI. O sea, por sí. ejemplo, el primero que es muy, muy, muy, muy notable es el de A Single Second, en la de Shut Your Mouth and Open Your Eyes, que de hecho en el disco en vivo viene, ¿no? Sí, en el disco en vivo presenta Dave Havoc. Dice, bueno, ¿se acuerdan de Tiger Army? Porque al parecer Tiger Army no le ha ido tan bien como a AFI. Y dice, bueno, pues si se acuerdan de él, vamos a platicar y vamos a cantar Single Second. Y entonces empiezan a cantar Single Second y pues ya, es una de las canciones más movidas de todo el disco. Y también a partir de esa época, AFI empieza a hacer como muchos coritos en los que cantan por lo menos dos o tres más de la banda. Y hacen los wows. Y el único que no canta es Adam Carson, el baterista. Exacto. Pero tanto el guitarrista como Hunter ayudan en los coros a Dave. Y de hecho, regresando un poquito a NoFX, NoFX, el Fat Mike, tiene también su disquera que es Fat Man Records. Qué original. Entonces, hacen muchas compilaciones de punk. Había una que se llamaba Short Music for Short People, que eran 101 canciones de punk. Entonces, la de NoFX se llamaba Whoa on the Whoas, que le hacía burla a los que cantaban tantos cueritos de Whoa. Y entonces, mencionaba... ¿Como AFI? Mencionaba AFI y a Offspring en su canción. Sí. Pero es que, de hecho, el nuevo disco dicen que va a traer una etiqueta así como las de Explicit Content, pero que va a decir 50% más gritos. Ah, pero es pura mentira, o sea, por ejemplo, cuando pasó eso del Black Sails in the Sunset y luego sacaron el Art of Drowning, o sea, como que ya estabas esperando un disco más o menos de ese, por ese lado, aunque sabías que AFI como que va cambiando por épocas, ¿no? Como que va evolucionando. Es muy notable, más que otras bandas, por exacto, ejemplo. Exacto, exacto, o sea, como que sí puedes hacer sus etapas muy, muy fácil, ¿no? Es muy fácil de discernir una entre otra. Claro, lo único que dificulta las etapas de AFI es que tiene muchos EPs. Entre discos le da por sacar EPs de 3-4 canciones y entonces esos discos como que los utilizan de transición para ver la reacción del público y ya saber por dónde tomar, qué dirección tomar más bien. Uh-huh. Entonces, esas canciones son las difíciles de reconocer, pero las otras, luego escuchas una y dices, esta es de los primeros tres, esta es del cuarto y del quinto o esta es de los últimos. Ajá, fácilmente. Sí, es muy fácil encontrarlo. Entonces después sacó el de Sing the Sorrow. Que ya fue, ese fue el bueno, no fue el primero, fue el segundo en llegar al Billboard. Porque el Art of Drowning llegó, aunque en el lugar 174, pero el 174 es ya estás en el Billboard, sí, entonces sí. Ya es otra cosa. Y eso propinó que cambiaran de Nitro Records a EMI, creo. Pero cambiaron a una disquera ya grande. No, creo que es Columbia. Ahorita te digo... DreamWorks. Ah, claro, DreamWorks. Ni idea quién sea. Bueno, DreamWorks y después Interscope. Pero bueno... Interscope sí es famoso. Es un cambio grande. Porque Nitro era, como decíamos, la de Dexter Holland y pues era un proyecto alterno de Offspring. Que, por ejemplo, también Dexter Holland empezó en una desconocida, en la que era Epitaph Records. Que ni idea. Estoy casi seguro que el dueño era el de Bad Religion. Sí, es muy raro la banda que empieza con una disquera grande, que no sea pop. Ajá, exacto. Por ejemplo. Sí. Como Justin Bieber, ¿no? Sí. Oasis es uno de los casos, pero es más tirándole al pop que rock, rock, rock. Y bueno, el caso es que ese cambio de la disquera se nota luego, luego, y de hecho, Sing the Sorrow llega al lugar número 5 de las tablas de Estados Unidos. Entonces, pues bueno. Ahí estoy seguro que tuvo muchísimo que ver la de Silver and Cold. Sí, o sea, esa fue la que... empiezan a tocar muchas canciones que son más lentas de ritmo y más como, digamos que tienen más sentimiento la canción, más que solo el cantar rápido y cantar los sentimientos emos de gritos, es más un sentimiento más tranquilo y que además hace más fácil que el público la acepte. Entonces... Silver and Cold con su video. De hecho, sacaron varios videos de Girls Not Grey. Es una canción rockera. Sí, esa 100%. Fue el primer sencillo, si no mal recuerdo. Sí, que la tipa salía una tipa de pelo azul, ¿no? Que exacto, me recordaba una peluca. Como a Rei Ayanami de Evangelion. Sí, de hecho parece como manga. ¿Cómo se llama? Manga japonesa. Estaba bien fumado ese video. Y luego tienen Silver and Cold, como dices, que uh-huh. es la canción tranquilona del disco. Y pero es la que todos sabían, ¿no? La que pasaban a cada ratito en el radio y así. Exacto. De hecho, el video de esa canción es grabado en en República Checa en el mismo puente de Misión Imposible. Exactamente. Se avienta del mismo puente de donde sale la gente. Ethan Hawke. Entonces, bueno, ahí fue donde ya dieron el brinco. Y sin embargo no fue... El brinco, ¿no? Exacto. El brinco, pero del puente, güey. No, y sin embargo no fue un paso tan grande, porque un par de años después, cuando sacan el I Heard a Voice, mencionan en el disco que es en vivo, que es su show más grande a la fecha. Y es de, y dicen que es de como 3,000 personas. La arena donde tocan en Long Beach es como de 3,000 personas. ¿Tampoco? Sí, o sea... Alguna, o sea, lo mencionan en el disco y entonces... Es que el disco, nada más he visto algunas canciones, nunca he visto el disco completo. Ah, ya fue el primer disco que compré de Afi, la verdad. No, el primero que escuché. Empieza con el Greatest Hits. Sí, dije, ah, trae las mejores de los últimos dos, traerá las mejores de los primeros cinco. Es un buen disco en vivo y pues ya lo compré. ¿Cierran con la de God Called In Sick Today, te acuerdas? No, cierran con Miss Murder, pero sí tocan God Called In Sick Today. Esa de Miss Murder la odio, pero bueno. Que es como otro himno. Es que es a lo que no me gustó. Bueno, a ver, para empezar, ya que sacaron el de Sing the Sorrow, recuerdo muy bien que habían anunciado que para su siguiente disco iban a regresar a sus roots. Ya no lo hicieron. Entonces, pues, obviamente estabas esperando así algo como de hardcore y así, pero pues tómala, ¿no? Estuvo todavía más popero que el anterior. Que al principio no me gustó nada, pero ya mientras más lo he escuchado, sí me gusta, la verdad. La que no me gusta para nada es esa de Miss Murder, porque me suena mucho al Green Day de esa época. Al Green Day de la de... ¿Cómo se llamaba? La de... ¿El que era su disco conceptual? El... ¿American Idiot? American Idiot. Ajá. A ese tipo de Green Day me suena y no me gustó nada. Pues es que es otra banda que tuvo algo similar. Green Day empezó muy punk. Y luego tuvo el American Idiot y ya se volvió demasiado comercial. De hecho, incluso de este Trey Cool, alguna vez menciona que cuando están tocando... ¿Para quién es Trey Cool? El bajista de Green Day. Trey Cool. Sí. Cuando están tocando en vivo y empiezan a tocar canciones del disco de Dookie... Tipo... ¿Basket Case? No tanto Basket Case, pero... When I Come Around. When I Come Around y canciones no tan conocidas. She. Bueno, She, etcétera. Sí, Burnout, demás. Ah, la de Burnout es una rolota también. Dice que veía muchas caras de las personas, así como de, ¿y estos qué están tocando? Y él lo que mencionaba es, ya no identifican a Green Day con música mala, porque ahora tocamos música buena. Pero realmente las canciones de los discos anteriores tenían canciones buenas. Ay, o sea, bueno, ahora, es que también... Bueno, ya que yo creo que para nosotros también lo que juega un papel importante es nostalgia, ¿no? O sea, yo prefiero escuchar mil veces el Dookie, Nimrod. Nimrod, sí. El Dookie, el Nimrod y esos en que American Idiot, todos de 1, 2, 3 o esas jaladas. Los tres que sacaron ahorita... Creo que no he escuchado ninguna, la verdad, pero no me llaman la atención. Yo los escuché y la verdad, me mencionaba Billy Joe, el cantante. Decía, no, es que empezamos a escribir y eran tantas buenas canciones que en lugar de hacer un disco doble decidimos sacar tres discos. No es cierto. No es porque puedan vender tres discos, ¿no? La neta, de los tres, podría sacar un disco bueno, la verdad. Y el otro, el que sigue American Idiot, el 21st Century Breakdown. Puta, eso tampoco lo escuché. Es otro disco conceptual de una pareja en Oakland, que ellos son de Oakland. Tampoco está tan bueno, o sea, tiene un par de rolas buenas, pero como que quisieron extender eso de American Idiot en otro disco conceptual y ya no le salió tan bien, la verdad. Sí, como que el American Idiot les pegó bastante, ¿no? O sea, con eso se dieron a conocer en prácticamente todo el mundo. O sea, fue algo semejante con el Americana de Offspring. Exacto. E incluso los de Green Day sacaron el American Idiot y antes del año ya habían sacado el Bullets in a Bible, que era un disco en vivo del American Idiot. Que la verdad, eso es como, sí, ya pegué. Vamos a sacar dinero. Dinero rápido. Que más o menos pasa lo mismo con el de Afi de I Heard a Voice. Tiene dos discos buenos. Incluso dicen... ¿Dos? Todos son buenos. Bueno. Todos son buenos. Dos discos que pegan. Okay. December Underground incluso llega a ser el número uno de las tablas. ¿En Billboard a poco? Sí. Y luego saqué el I Heard a Voice. La diferencia del I Heard a Voice es que como sus discos no son conceptuales, agarra las mejores canciones de esos dos discos que todos están escuchando en el momento, pero además agarra las mejores canciones de sus cinco primeros discos, como God Calling Sick Today, Total Immortal, A Single Second. Entonces... acaba siendo un buen disco que al final creo que la única que faltaría, digo, gusto personal, Third Season. A mí me encanta Third Season. Third Season es una rolotototototota. Entonces, no la tocan, pero bueno, no podría salir tan perfecto. Y el video está bien padre, ¿te acuerdas? Sí, los niñitos que, si lo pueden buscar, es un grupo de niñitos que atacan al camión de los helados porque es un gandalla. El Light Struck. Es muy divertida la canción. Sí, y de hecho ahí nos sale Jade Puget. Sale, nada más sale Adam Carson y este Hunter. Dave Havoc. Y Hunter, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y también algo muy curioso que pasaba con David Havoc era que cada disco salía con un look diferente, ¿no? Y sigue haciéndolo, de hecho. Sí, de hecho al principio hasta se pintaba el pelo de güero. Sí, eso no lo había visto. Y luego ya el look como famoso que tiene, que es cuando saca el de All Hallows en la de Third Season y eso, que es que tiene el pelo corto de los lados y largo de enfrente. Exacto. Es el famoso David Lock, que lo saca del vocalista de los Misfits. Ah, ok. Y ahorita lo que trae es igual corto de los lados, no tan largo de enfrente, pero sí como para hacerse... Totalmente hipster, ¿no? Pues más o menos, un poquito. Ah, pues como Macklemore, haz de cuenta. Exacto. Sí. Oye, pero el disco que viene, podemos las dos canciones que hemos escuchado se llaman 17 Crimes, que es... Esa es como popera. 17 Crimes es pop. Podría ser un lado B de... Exacto. December Underground o algo así y ya. Y la otra se llama I Hope You Suffer. Esa me gustó bastante. Está muy parecida. Se me hizo muy del estilo de... Nine Inch Nails. Sí, o sea, como y que está buena. Creo que tiene mucho que ver la batería, cómo suenan las percusiones. Sí. Y el tecladito. Y es lenta, es un ritmo lento, pero muy poderosa la canción. O sea, va a estar bueno. Va a estar bien. O sea, no sé ya qué tan normal sea que ya tengan dos sencillos, dos videos antes de la fecha de lanzamiento del disco. No tengo idea. La verdad, ya la promoción de cada disco creo que depende de las bandas. Igual hace poco salió el de Franz Ferdinand y sacaron un video un mes antes de que saliera el disco y ya, nada más sacaron, se llamaba la de Right Thoughts, Right Words, Right Action. No tengo idea, amor. No, pero nada más sacaron un video, es a lo que voy. Y okay. Más bien hicieron promoción subiendo a YouTube los videos de su concierto con David Letterman. Es que sí, o sea, ahorita ya es más self-promotion, ¿no? Exacto. ¿Para qué gastas 10 mil, 15 mil dólares en un video? Si puedes hacer que lo escuchen en Facebook, en Twitter. Exacto. Lo subes a SoundCloud, cosas así. Lo mismo hizo The Hives. The Hives estuvo sacando promocionales, teasers. ¿Todavía existe The Hives, Omar? ¿Qué? ¿Todavía existe The Hives? Todavía existe, sacó un disco el año pasado. Lex. Back in Black, ¿no? No, Lex Hives. ¿Está bueno? Black and White Album es de hace como 5 años. Ah, ¿cuál es el Black and White Album? ¿La que viene, la de Back in Black? No, no tiene ninguna que se llame Back in Black. Sí, güey, tienen el cover de AC/DC. Esa no la he escuchado. ¿The Vines? No, The Hives. Digo, The Hives, sí, The Hives. Sí, no, no la he escuchado. Sí. ¿Ya me crees que sí, Omar? Sí, ya la escuchamos, sí. Sí tocan de Back in Black. No, yo pensé que te referías a Go Right Ahead, que en Go Right Ahead el ritmo principal de la guitarra es Don't Bring Me Down de Electric Light Orchestra. Digo, pidieron permiso para usar ese riff. Pero no quita que sea de esa canción. Ah, ok. Ah, eso pasa bien seguido. También no me acuerdo cuál se fusilaron los de One Direction, que también les hicieron mucha... ¿Una banda pop fusilándose un ritmo? No. Pero, o sea, por ejemplo, en tu caso sí lo reconocían, ¿no? Y hasta le pagaron los derechos y sí. Todo. En este no, güey. Decían así, no, esto es nuestra. Y creo que era una de Queen y así Brian May dijo, no, pues no importa, está bien que la usen. Ah, bueno, dijo... Oye, no, regresando rápidamente a lo de los Hives, su promoción del disco fue, no tanto el sacar un video, sacaron un video, pero sacaban teasers y luego salían canciones, pasaban cachos de ellos tocando en el estudio y te lo subían a YouTube y entonces ahí te ibas conociendo las canciones del nuevo disco. Ah, ok. De hecho también Minus the Bear, uh-huh. Una banda que me gusta mucho, cuando estaba sacando su último disco que se llama Infinity Overhead, lo que hicieron fue sacar un tráiler del disco. Entonces, en el tráiler salían ellos en el estudio y pues de fondo te ponen una de las canciones del nuevo disco, Diamond Lightning. Que pues también está padre eso para hacer promoción. Pero sí, como dices, o sea, como que ya muchas bandas están optando, bueno, sobre todo de rock y cosas así, rock, tirándole un poco a indie, punk y eso. Exacto. O sea, sacan un video, más o menos, para tratar de llegar a las masas, pero pues ya saben que por ahí no lo van a lograr, ¿no? O sea, que el chiste ya es todo por internet. No, y es que además, ok, el canal de videos especializado es MTV. Y no decimos marcas, Omar. Bueno, perdón. Mira, es un video, el canal que todos conocen, que dice TV en su nombre. Ya más del 50% de su programación no tiene que ver... Sí, es puro reality ya show. No son videos, son reality, son concursos, son N cosas. Entonces, ok, y además de que ya nada más tienes un espectro de la mitad. Y luego se enfocan mucho en videos de pop, que las bandas pop sí están haciendo videos todavía, porque tienen que hacer grandes producciones. Dices, ¿Para qué? ¿Para que mi video pase una vez al día, tal vez, durante un mes? Sí, no, exacto. ¿Para qué gasto ese dinero? Mejor lo invierto en hacer promoción en internet, en manejar mis cuentas de YouTube, de Facebook, de lo que sea. Ya está el mismo Spotify, ¿no? Exacto. Aunque el Spotify, o sea, has escuchado Spotify, me imagino. Sí. Y ves que algo de las cosas que te vende es que cada vez que escuchas una canción le dan dinero al artista y cosas así. Ah, pero leí reportes, por ejemplo, de los Black Keys, que decían, no, man, o sea, sí estamos en Spotify, pero nunca les vamos a dar los discos nuevos. Tienen que escuchar una canción 30,000 veces para que ganemos lo mismo que si vendiéramos un solo disco. O sea, era una estupidez así, garrafal. Es que así se manejan, ¿no? O sea, y muchos, tipo, los anuncios de un buscador conocido de internet. Guiño, guiño. Esos que tienen su sección de ads, ajá, tienen que visitar que 10,000, 20,000 personas para que te den $6. Pues no, o sea. Sí, exacto. O sea, no, lo haces como para darte a conocer, ¿no? Porque ya desde hace mucho se sabe que las bandas no hacen su dinero vendiendo los discos, los hacen ya con los conciertos, vendiendo el merchandise, todo. Exacto, todas las camisetas, todos los discos, digo, todos los conciertos, ahí es donde hacen su lana. Como AFI, ¿no? Porque estábamos hablando de AFI. Sí, regresando a AFI. No, su disco nuevo se llama Boreals. Bueno, nos saltamos un disco. Nos saltamos el Crush Love. Que vino. Sí, es cierto, que fue como. Pasó como muy desapercibido, ¿no? Salió después del December Underground. Pero está muy bueno, la verdad. Exacto. A mí me gustó más que December Underground. Sí, y más que Sing the Sorrow. A mí me gustó más que Sing the Sorrow. No sé, es que el de Sing the Sorrow tiene unas muy buenas. Las dos de This Time Imperfect, la última, la de This Time Imperfect y But Home Is Nowhere. Esas me gustan mucho. La uno de Living Song me gusta mucho. Dead of Seasons está muy buena. El problema de Crash Burn es que ya como que le bajan un poco el tono. O sea, Sing the Sorrow está muy rockero. December Underground se vuelve un poco más popero y Crash Love se vuelve todavía otro poquito más popero. Está padre, pero está como muy genérico a la vez, ¿no? ¿Sabes qué es lo que sí ha cambiado en estos discos? Tú ves la forma en las letras que escribe Dave Havok y son muy diferentes. O sea, al principio su inspiración era lo que vivía en el día a día, que el hermanito, que no sé qué. Pero se ve que ha mejorado su forma de escribir y ya expresa mejor sus sentimientos que con solo gritos o con solo la parte gutural de la voz. Ah, es que se supone que antes de sacar. No me acuerdo. Sí, antes de sacar el de Sing the Sorrow, lo tuvieron que operar de la garganta. Algo tuvo. Ah. De hecho, hasta canta diferente. El tono de voz es diferente de los de. De los anteriores. Del Art of Drowning al de Sing the Sorrow cambia porque lo operaron. Ah, ok. Entonces, también por eso. Entonces, también a raíz de eso deja de gritar tanto, excepto, por ejemplo, la de Dead of Seasons, ¿no? Que es puro grito. Sí, pero está muy bueno. La verdad, el Crash Burn y. Crash Love, perdón. Y del Boreals. Podemos esperar que esté bueno, podemos esperar buenas canciones. Por las dos sencillos que sacaron, no sabemos si se van a ir más hacia el lado tipo Nine Inch Nails o si van a ser un poquito más pop. Algo diferente, ¿no? Que era como lo que decíamos, que cada 3-4 discos... Cambian, exacto. O sea, a lo mejor está muy trillado, pero se reinventan, ¿no? O sea, como que cambian totalmente lo que están haciendo. Aunque, pues sí tiene pequeños dejos de cosas anteriores, ¿no? O sea, sí suena semejante a discos de AFI. O sea, y lo que tiene AFI es que no importa qué disco escuches, suena AFI, ¿no? Exacto. O sea, lo reconoces y luego sabes ya de qué época son, pero se reconoce que es AFI. Exacto. O sea, sí, tiene muchas cosas muy buenas. Son muy entretenidos, la verdad. Y si le pones atención a las letras, como comentas, escribe bastante bien. Me gusta mucho su forma de escribir. Hay unas palabras que luego se ve que tiene el diccionario junto a él. Así, a ver. Otras formas de decir triste. Ajá, y empiezas a sacar sus palabras todas bizarras, ¿no? Pero no, así son bastante buenas. Sí, muy, muy, muy recomendable. Sale en 20 días. Menos de 20 días. En 15. Y pues a ver qué tal, ya después hablaremos un poco, haremos una pequeña reseña de cómo estuvo el disco, ¿no? Exacto. Pues sí. ¿Y decías de Franz Ferdinand, Omar? Ah, bueno, Franz Ferdinand sacó disco relativamente hace poco, en agosto. Lo chistoso de Franz Ferdinand es, este es el disco más corto, son apenas 36 minutos. Y hay varias cosas que se pueden sacar de él. Uno, en la última canción se llama Goodbye Lovers and Friends. Ajá. Y muchos han dicho que es como el último disco de Franz Ferdinand, porque al final esa canción repite al infinito, bueno, pues fue muy, muy padre conocerlos, ya nos vamos, bla, bla, bla. Pero... O están haciendo al revés y están sacando ya su canción para cerrar conciertos, ¿no? Esa es la otra. Entonces, mucha gente dice, no, es que ya es el último disco, se está despidiendo de nosotros, bla, bla, bla. Entonces, vete a saber. La otra, el disco está bueno, tiene buenas canciones. Está mejor que el anterior había bajado un poco. Pero hay una versión que trae un segundo disco, que es en vivo desde el estudio, entre comillas, en vivo. Ajá. Y lo chistoso es, suena casi igual, o sea... No está muy retocado el álbum. O sea, suena casi igualito y también... O sea, ¿es el disco completito? Nada más que no, en vivo, entre comillas. Tiene ¿o? Un par de canciones extra. Tiene Can't Stop Feeling. Anteriores. Tiene Can't Stop Feeling, por ejemplo, pero esa la transforman completamente. Sabemos que Franz Ferdinand en el pasado ha jugado con sus mismas canciones. Rearregla las letras. En el disco anterior había una canción que tenía dos versiones. Se me va el nombre ahorita. Tenía dos versiones y en vivo tocaban una más movida y en el disco era una más electrónica. Ok. Porque el disco era más electrónico. Entonces, incluso después del Tonight, que es el tercer disco, sacaron el Tonight Dub Version. Y entonces eran puras canciones. Eran las mismas canciones, pero totalmente electrónicas todas. Entonces, juega mucho con su propia música, se entretienen y la verdad está recomendable. Es más pop, mucho más pop que AFI. Pero sí está recomendable. Pero suena como todo lo demás de Franz Ferdinand. Es que a mí lo que no me gusta de Franz Ferdinand es que todas sus canciones me suenan iguales. No, no suena tanto como ellos. Están cada vez utilizando más el sintetizador para rellenar. Y lo toca el mismo guitarrista, okay. Nick. Entonces está interesante porque le dan un ritmo diferente. Ya, pero ya. Sí. Pero lo único que no me gustó es muchas de las canciones ni riman. En serio, o sea, o riman las mismas palabras. We are fresh strawberries, red, red strawberries. Ah, bueno, es que, o sea, yo siento que no tienen que rimar una canción para que quede. Lo que no me gusta es cuando forzan las rimas. Bueno. O cuando ya te das cuenta de que algo rima y ya sé que todo, forzan a que todo rime, rime, rime. Bueno. Y o sea, ya no sos es ridículo. Hablando de rimas, una vez Noel Gallagher tenía una canción donde rimaba car con jaguar. Ah. Y lo que decía es. No encontré ningún otro coche que rimara con car. Y en lugar de cambiar la letra, dijo, Jaguar. Pero pues, sí, está entretenido, por si lo quieren escuchar también. Muy bien, muy bien. ¿Y piensas ir al Corona, Omar? No, este año no. ¿Por qué no quieres o por qué? Es que no me suenan tanto las bandas. Ya sabes que yo soy, bueno, para los que no saben, yo soy muy, de gustos muy viejitos. Sí. Grupos de 10 años, de 10 años en adelante. O para atrás, más bien, ¿no? Bueno, para atrás, exacto. Sí. Entonces, no hay ninguna que me llame. El año pasado pues me llamaban Los Hypes y Franz Ferdinand, pero nada más fui el sábado, el domingo, lo dejé. Yo tenía ganas de ir por Queens of the Stone Age. Sí, ah, pero pues, como no voy a estar el fin de semana, pues sí. Bueno, pues ni modo. Oye, el otro tema del que podemos hablar es en el cine, no sé si te hayas dado cuenta, pero... Están poniendo, bueno, ya fue Bruce Springsteen and I, que es un documental sobre la vida de Bruce Springsteen, del jefe. Ajá, el jefe. A través de los fanáticos. Ah, el jefe, así se llama también el guitarrista, creo, de NoFX. Pero jefe con H, creo, así. El jefe. Uh-huh. Ahora va a salir una de Metallica, que es la historia de Metallica. Es una historia ahí medio fumada de un... Through the Never o algo así, ¿no? Through the Never, exacto. De un... ¿cómo se llama? Un pero es que esa creo que no es... No es concierto, es un roadie. Y le mandan una misión muy importante para el concierto. Ajá, y el soundtrack es la... Y el soundtrack son... Metallica tocando. No, pero además salen ellos tocando. O sea, en conciertos. Salen cachos de conciertos. Aparte hubo uno de Def Leppard, que es... No me acuerdo si es un concierto en vivo del tour Hysteria de 94. Ajá. En el que vinieron a México. No creo que sea el concierto de México. Pero en ese vinieron a México. Sí, fue mi primer concierto, de hecho. En un miércoles de escuela. A los 10 años era wow. Voy a dormirme a la 1 de la mañana. El caso es que ya hemos ahora visto. Con el baterista de una mano. Exacto. El baterista de una mano. El caso es que se está dando este fenómeno de ir a escuchar música al cine. Pero si te fijas, no ha sido nada más en el cine, también en el auditorio. Hace poco fue el Big Four. El que es el concierto de Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Ah, para ir a ver una pantalla. Ajá, pero creo que ponen uno o dos días, te ponen, lo pusieron en el Auditorio Nacional, te ponen el DVD del concierto casi casi. Sí, y lo mismo hacen con, bueno, no es exactamente lo mismo, pero en el auditorio también está la, la Metropolitan Opera. Entonces, mientras en Nueva York están haciendo sus funciones en vivo, aquí te pasan la transmisión en vivo. Es un streaming. Exacto. De la ópera y pues bueno, vas al auditorio y sientes que estás en la ópera. Pero yo lo que digo es, qué hueva, perdonando sí. la palabra. A mí nunca me han gustado los DVDs de música para ver en tu casa porque, uno, ¿cuántas veces lo puedes ver? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, no, porque, o sea, a mí se me hace que tiene que ver también con un disco. Es como si me dijeras, pues es un disco de música, ¿cuántas veces lo vas a escuchar? O sea, lo puedes dejar de fondo, ¿no? Es lo padre de que sea de música. No tienes que estar viendo todo el tiempo el concierto, sino que puedes estar haciendo otras cosas o lo que sea y lo dejas. Y lo dejas, y bueno, si volteas sí. a ver la tele, pues a lo mejor estás viendo Pink Floyd y ya te sigues trabajando y sigues escuchando. Sí, y a diferencia de otras películas, tipo ahorita que mencionas a Pink Floyd, Pink Floyd hacía películas de sus discos. O sea, The Wall, ¿no? The Wall es una película bien donde la música es la o misma. O El Mago de Oz, ¿no? También. Exacto, El Mago de Oz. Con Dark Side of the Moon. Pero el caso es, eran películas, no eran documentales o conciertos. Y la verdad, a mí lo que me va a aflojar es ir a sentarme a ver cómo otros gritan, como que no tiene la misma emoción. O sea, tal vez sí, bueno, esta es una extensión de lo que ya se hacía del fútbol americano y de los partidos de Champions, donde dices, bueno, no puedo ir a Pittsburgh, no puedo ir a Madrid a ver la Champions, pero sí puedo rodearme de gente que le va a los Steelers y gritar en el cine, en lugar de en mi casa. Claro, ese debe ser el appeal al que le están tirando, ¿no? Ajá, ese appeal lo entienden en los partidos, pero en conciertos, no sé, nada más no me llama. Sí, no, sí. A mí también me daría flojera ir a ver. Es con palomitas. Nunca he ido a un concierto y comido palomitas. Ah, yo sí, al de Aerosmith. Estábamos tan lejos, que fue en el Foro Sol. Entonces estábamos estúpidamente lejos, ¿no? Entonces, como medio veías, como está todo abierto, pues el aire se lleva un buen del sonido. Entonces a veces ni escuchabas nada, pues ¿qué hacías para pasar el tiempo? Pues comer palomitas, ¿no? O sea, era al que pasara le pedíamos cosas de comer para ir pasando el tiempo, porque no íbamos a salirte antes tampoco. No. Ah, o sea, sí estuvo padre, pero ahí sí comí palomitas. De hecho, va a haber uno de Aerosmith también en meses próximos. Hay uno de Morrissey, celebrando sus 25 años. Ah, ahorita que mencionas a Morrissey, retomando a Afi. Afi ha hecho covers de varias bandas, pero sus covers a mí me han gustado muy buenas y hasta me han gustado más que los originales. Por ejemplo, MTV hizo, creo que se llamaba MTV Icon. Ah, sí, ya sé cuál, sí. Donde le hacen un homenaje a alguna banda y todos tocan canciones de esa banda. Exacto. Afi estuvo para el de The Cure. Ok. El presentador era Marilyn Manson. Entonces estaba también Blink. Blink tocó la de Letters to Elise. Manson no tocó ninguna, nada más era el presentador. Creo que los Deftones también estaban. Y Afi tocó la de Just Like Heaven. Just Like Heaven es mi favorita de The Cure, ¿no? Entonces pues, cuando salió Afi decía, puta, a ver qué hacen, ¿no? Esa la tengo que escuchar, güey. La tocaron y no más, está bien, bien, bien padre. Así, podría decir que me gustó igual o más que la de The Cure. Está ¿sí? muy ripada. Y de hecho toca el teclado, lo toca una chava. Ahorita se me fue el nombre, pero es de una banda de hardcore que se llama Bleeding Through. Ah, ok. Entonces sí, como que todos son amigos además entre ellos. Sí, se llevan. También otro cover que tienen muy bueno que lo tocan como acústico es la de Ziggy Stardust, de David Bowie. Sí. Y Jack the Ripper, de Morrissey, por eso me acordé. Ah, ok. Pero sí, sus covers suelen ser muy, muy, muy, muy buenos. Sí, pues es que hay bandas que le dan una segunda dimensión a las canciones. Sí, como que hay dos tipos de covers, ¿no? O lo haces tuyo el cover o lo interpretas igual que la otra banda. Sí, alguien que es muy covereable es Bob Dylan, por ejemplo. Y todo mundo, All Along the Watchtower. Y todo mundo le cambia la música, bueno, no la música, sino la forma a las canciones de Bob Dylan. Y las canciones que generalmente escuchamos son el cover, no la de Bob Dylan. Sí, como la de All Along the Watchtower, pues conoces la de Hendrix, ¿no? Exacto. Más que la de Bob Dylan. Sí, y es que Bob Dylan era muy country. Sí. Era muy Exactamente. Pero sí, así está la cuestión. En el cine pueden ir ya a escuchar música y bueno, si les gusta. Si no pueden ir a ver al concierto, pues eso es otra buena opción. Yo creo que si lo hicieran con bandas. Es buena opción, que no está aprobada por Omar. No está aprobada por mí. Si fueran bandas que ya no vienen a México, Ajá, o sea, que te sacaran, no sé, el concierto, no sé, de los 70s de Pink Floyd, de la gira del Dark Side of the Moon. Exacto, o de los Beatles o de The Who, que ya casi no tocan. Pues The Who iba a venir, lo canceló y luego sí vino, o ya no vino. No, lo canceló porque se lesionó, bueno, se lastimó la garganta y bueno, ya nunca vinieron. Los estamos esperando, pero además The Who ya nada más quedan dos de The Who. Ah, Incubus va a volver a venir. Ah, sí, esto estaba escuchando. Noviembre o diciembre, creo. Creo que a la arena, ¿no? No sé. Bueno. Bueno, pero sí, sí está. Como no pienso ir, pues. yo al que voy a ir es al de Muse. Ya sé, no me peguen. ¿Cuándo es? Es el. Hay varias fechas, pero yo voy al 20 de octubre. Okay. No es mi banda favorita. Es más, no es una banda que me guste demasiado. Ya los vi como dos o tres veces y no sé por qué. Es como Oasis también contigo, los vi un buen de veces y ni siquiera. Ah, pero Oasis, hubo una vez, es que, bueno, ahí nos íbamos a conciertos diferentes, tipo al de Afi, yo ni sabía quién era Afi, me llevó Pato. Igual al de Jim. Exacto. Y fuimos. Al de hecho, Oasis, ahí tengo el pase de prensa de Jim que me dice. Exacto. Al de Oasis me ganó unos boletos y nadie quería ir conmigo y le dije, oye, ¿vienes conmigo? Sale. Y ya nos fuimos al Oasis. Fue de mis primeros viajes en también, metro, de hecho. Sí, además también fuimos al de Blink. Fue Pato, su hermano, mi esposa, mi actual esposa y yo, que mi Ale le encanta Blink, es su banda favorita. Y nos ganamos la baqueta de Travis. Y nos ganamos una baqueta ahí después de unos cuantos madrazos. estuvo divertido. Y pues bueno, así hemos ido a varios conciertos, al de Muse. Yo fui la vez pasada que vinieron, estuvo entretenido, no tocan mal. Ah, sí, pero, o sea, como músicos son muy, muy buenos. Pero se me hace como muy, muy pop, muy leve a veces. Como que podían explotar más. Tienen canciones muy buenas, tipo The Resistance. O sea, el Absolution, ese disco sí me gusta mucho. Pero no sé, como que se van por lo fácil. Y sí, es una banda que le gusta mucho a las niñas, además. De hecho, eso que dices de se van por lo fácil, se me hace que es la descripción perfecta de The Killers. Exacto, los Killers antes eran sus primeros dos discos excelentes y después como que, vámonos por algo tranquilo que a la gente le guste. Sí, como que dijeron, a ver, ¿qué pegará? ¿Qué pegará? Ah, pues esto. Agrégale trompetas. Hay que quedarnos con esto y ya. ¿Para qué? O sea, ¿para qué lo buscamos más? ¿Para qué tratamos de hacer algo nuevo? Sí, con esto estamos bien. Con esto Exacto. pegamos, con esto vendemos, no necesitamos otra cosa y listo, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, el de Muse, a ver qué tal está, ya les diré después. O sea, como show, ponen muy buen show, tocan muy bien, la verdad, los tres. Sí, lo que me llama la atención es, la primera vez que vinieron, tocaron un concierto en el Foro Sol. Y iban a hacer como tres o cuatro conciertos en el Palacio. Yo cuando los he visto fue en el Palacio, de hecho. ¿Ya habían venido antes? Uh-huh. Yo nada más los vi en el Foro. Me acuerdo porque me tocó del otro lado. O sea, es la primera vez que me fui a las tribunas, pero hasta atrás, del lado del dugout. Ah, como estaba mi lugar de Aerosmith. Y lo que me daba más risa es que se escuchaba... O sea, veías en las pantallas al cuate cantando. Ajá. Y lo que estaba articulando llegaba como un segundo después. Sí. Entonces, ¿para qué canto? Sí, exacto. Así, ¿con quién canto? ¿Con el de la pantalla o con lo que estoy escuchando? Sí. La otra vez que me subí hace poco en febrero, fui al de The Cure, que Ajá. cumplía 50 años Robert Smith. El de 5 horas, ¿no? El concierto de 5 horas. Sí, no manches. O sea, además... Veías el reloj y decías, todavía no tocan tal. Y llevan 30 y tantas canciones, ya 3 horas de concierto. ¿Irán a acabar? Y pues al final, uno no toma nota de cuántas canciones tocaron, pero ya leí en el periódico, ¿no? Pues fueron 54 o 53. ¿Todavía lees el periódico, Omar? Bueno, vi digitalmente en el periódico. Ok. Pero estuvo bueno también ese concierto, ¿eh? Sí, también, o sea, es de las bandas que tienes que ver. Por ejemplo, hace poco que vino Iron Maiden, ya no los vi porque ya los vi como 3 veces, ¿no? Entonces, yo también, que también fuimos juntos a ese concierto, ya nos tocó ver en ese incluso un cuate que seguramente estaba bien borracho, subirse a una de las torres de sonido. Ah, sí, es cierto. Estuvo bien loco eso. Y pues Iron Maiden es una banda que sabes que va a llenar, sabes que va a tocar bien. Pero ya se me hace que lo que estás tocando todas las veces era el Number of the Beast, ¿no? Digo, el Best of the Beast. No, y además sacaron el Number of the Beast y luego empezaron a sacar un disco, un en vivo, un disco, un Greatest Hits, un disco, un Greatest Hits por la votado por los fanáticos. Un disco, un en vivo, un disco, o sea... Sí. Entonces, pues ya se volvieron un poco repetitivos, aunque los nuevos discos están buenos todavía, la verdad. Al que voy a ir próximamente es a ver a Black Sabbath. Ah, ese suena bien. Lo que no me late tanto es que les abra Megadeth, porque no soy muy fan de Megadeth. ¿Megadeth con EA o con E? E. Ah, ok. El de Mustaine. Ok. No, sí, no es Mega Muerte. ¿No? Ah, bueno. Pues sí, habrá que ver. Habrá que ver esos conciertos. Aunque se dicen que ya Ozzy los está dando. No lo dudo. Pues ya tiene, ¿qué? 70 y tantos años. No, y todo lo que se ha metido también. Exacto. Y a diferencia de otros de otras agrupaciones, de Who, por ejemplo, Robert Plant. ¿Ozzy? No, el cantante de The Who, Roger Daltrey. Mm. Dice que muchas canciones ya le da pena cantarlas porque sabe que no llega a los tonos, a los agudos. Robert Plant dice, sí llego. O ya se va todo. No, Robert Plant, no sé. Yo creo que yo la vez que los vi en los 90s, hace 15 años, todavía llegaba, Cuando vino Page y Plant, nada más. Mm. Bueno, es que no había mucho más que venir. Sí, ¿no? Pero sí, no venían como Led Zeppelin, venían como Page y Plant. Mm. Ozzy Osbourne, no, Ozzy Osbourne sigue cantando todas, aunque ya no llegue. Sí. O sea, a Ozzy lo vi cuando, como Ozzy solito, uh-huh. Pero hace como 4 años, yo creo, que les abrió Korn. O sea, la única vez que he visto a Korn en vivo, y de hecho, me acordé que era Korn porque alguien me dijo, sí, cuando abrió Korn, y dije, sí, es cierto, como que medio lo había bloqueado ya, ¿no? Ellos y los de Zakk Wylde, ¿cómo se llama? Black Label Society. No, esos no los he visto. O sea, ¿cuál es el guitarrista de Ozzy? Bueno, era el guitarrista de Ozzy Osbourne, entonces y ya al final... chance a su banda, claro. Bueno, chance, pero es súper famosa. Sí, sí, pero le abres a Ozzy, güey. Sí, exacto. Y pues ya al final tocó Ozzy, pero tocó muy, muy bien. Pero lo que he estado viendo de las reseñas de Black Sabbath de este año es que ya no, o sea, ya están las últimas. Es que ya es como el tour este que sacaron los Sex Pistols, que hace poco se reunieron y le pusieron a su tour... Filthy Grab Crash, Cash Grabbing. Yeah. Sí, o sea, ya es así de, nos van a pagar por salir. Órale, vamos de tour. Está bien, vamos. Otros, ¿cuántos millones de dólares no hacen mal? Sí, pero pues de las bandas que si vienen, la tienes que ver, ¿no? Entre comillas. Exacto. Entonces, pues bueno, al final, si no puedes ir al cine y ya. Aparentemente. Checas cuándo viene Black Sabbath al cine, a tu cine más cercano y listo. No se me antoja mucho que digamos. ¿No? Bueno, también hay luchas, por si quieres. Lucha libre. Sí, también pasan los de Raw, ¿no? Sí. Es que ya el cine ya como que lo están volviendo el evento que quieras en pantallota. Pues creo que también el Monday Night Football lo pasan. Sí, empezaron con el americano, luego se fueron a la Champions League. Ahorita ya hay música, las luchas y pues lo que estaba leyendo también creo que van a meter algo de ópera. Pero pues palomitas y la ópera o tu refresco. Vas a estar escuchando y un... Exacto. Pues, no. Pero pues, yo creo que tiene que ver con que andas a ver de lunes a jueves, de lunes a miércoles, va bien poquita gente. Entonces, exacto. Y pues incentivas a que vayan a ver otras cosas. De exacto. Que estés en tu casa viendo la tele a que estés en el cine viendo la tele, pues ve al cine, ¿no? Pues sí. Más caro, pero... Pues sí, pero el chiste es como ir a donde haya más gente. Ya exacto. Pues muy bien, Omar. Pues sí. Pues creo que con eso terminaremos este tercer episodio de Yarok Pod. Está muy bien, me parece muy bien. Ya después tendremos otra vez a Suárez. ¿Quién sabe? Ay, bueno. Pues sí. Ya nos estaremos escuchando. Si no se nos va de viaje antes. Sí, a ver qué le pasa. Sale pues, Omar. Vale, muchas gracias. Estén muy bien, nos estamos escuchando. Bye.